Bueno, estamos aquí en Río Cuarto. Bien, estamos con el señor Boaventura de Sousa Santos, sociólogo, nacido en Portugal. Yo estoy con... ¿Cómo estoy con...? ¿Con quién estás? Estás con Romina, yo soy de Argentina, soy comunicadora social y estoy trabajando en Radio La Bulla. Muy bien. Bueno, vamos a charlar un poquito de tu visita a Río Cuarto y también de tu interés en estos que son los estudios decoloniales, un poco para acercar a la gente que escucha La Bulla. ¿Qué es esto de los estudios decoloniales? Contame primero tu visita a Río Cuarto y brevemente, si tenés ganas, esto de los estudios decoloniales. La visita a Río Cuarto se debe al hecho que yo viajo mucho en muchas partes del mundo y dicto clases en muchas grandes universidades, pero busco siempre de ver dónde están las experiencias más innovadoras dentro de las universidades, cambios que se están realizando, y a veces esos cambios no ocurren en las universidades principales o más conocidas, sino en universidades más humildes. Es el caso de Río Cuarto, desde que llegó a la rectoría Marcelo Ruiz, ha cambiado bastante, ha intentado de abrir la universidad a los movimientos sociales, crear un otro tipo de relación con ellos, usando el mismo concepto que está en mis trabajos, que es el concepto de ecología de saberes, que es la idea de que la universidad, ahí circulan saberes universitarios, científicos, que son por supuesto importantes, pero los movimientos sociales tienen también sus conocimientos, sus capacidades, sus conocimientos que deberían ser conocidos, que deberían ser traídos para dentro de la universidad, lo que nosotros llamamos la extensión al revés, traer para dentro de la universidad otros saberes. Entonces, eso me llevó a venir aquí a Río Cuarto para prestigiar, apoyar una iniciativa que me parece muy importante, ¿no? Por otro lado, parte de esa renovación que están haciendo, han realizado desde el año pasado los encuentros decoloniales. ¿Qué son los encuentros decoloniales? Es la idea de que muchas de las desigualdades sociales que existen en nuestros países entre pobres, ricos, etcétera, no se puede explicar solamente por razones económicas, por el hecho que unos son trabajadores y otros son empresarios. Hay otras formas de discriminación, de dominación, que crean desigualdades sociales. Pueden ser la discriminación sexual, por ejemplo, que discriminen contra las mujeres, y puede ser también toda una discriminación que nos llamamos colonial, que tiene muchas, muchas dimensiones. Las dimensiones que no son solamente del racismo, que es una emergencia pura, que existen en nuestras sociedades, de que han sido víctimas históricas, obviamente los pueblos indígenas, que durante mucho tiempo fueron considerados invisibles y además no existentes, y que ahora sabemos que lo son, pero es también toda una otra actitud de las propias universidades de las ciencias sociales de traer solamente el conocimiento que interesa o que ha sido producido por los grupos poderosos. Y por eso tenemos que descolonizar la propia ciencia, tenemos que descolonizar la universidad, trayendo para los currícula otros temas del conocimiento popular, de los grupos urbanos, de los grupos y movimientos indígenas, campesinos, afrodescendientes, en muchos países. O sea, dar la idea de que toda nuestra concepción fue una concepción que tuvo más continuidades aquí en el continente latinoamericano, más continuidades con la colonia que nosotros pudimos pensar. La independencia no terminó con el colonialismo. El Estado, por ejemplo, sigue tratando los indígenas y otras minorías, digamos, que existan en el país, como si fueran inferiores. Y esta idea de tratar el otro como un inferior es lo que es la esencia del colonialismo. Entonces, los estudios decoloniales es, en el sentido amplio que estamos aquí analizando, es un rescate de las luchas sociales, algunas más conocidas, otras menos conocidas, que vienen de diferentes movimientos y que traen consigo conocimientos, ideas, propuestas que nunca llegan a la universidad. Descolonizar la universidad es permitir que la universidad se abra a estos conocimientos y que los transforme de alguna manera en parte de su currícula. Y para eso es necesario saber traer para la universidad dirigentes de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y eso es un proyecto interesante, fue eso que me ha traído aquí a Río Cuarto. Muy bien, y según tu opinión, desde la comunicación, desde la comunicación alternativa, las radios comunitarias, los periódicos populares, según tu opinión, ¿puede ser una contribución a estos estudios decoloniales? A ver, si entendemos que los medios de comunicación más poderosos reproducen la retórica de la modernidad, y en nuestro país, por ejemplo, vemos mucho cómo los medios deslegitiman, desvaloran todo lo que tiene que ver con los reclamos, es decir, el piquetero, el docente que reclama, el estudiante que toma los colegios. De algún modo, la persona que trabaja en los espacios comunitarios desde la comunicación busca, en tus términos, también descolonizar esto. Tratan de crear otro modo del decir, otro periodismo, un periodismo mucho más participativo. ¿Vos pensás que es una propuesta viable? No solamente viable, pero muy urgente, porque los medios son los grandes agentes hoy de una, digamos, una evidencia que se quiere pasar a los ciudadanos de que no hay ninguna alternativa sino el conocimiento eurocéntrico que viene de Europa por la ciencia, las formas de organización del Estado, de los partidos, que son las que son reconocidas por el Estado, que fue el Estado que fue importado desde Europa, y que por eso no hay otros conocimientos, no hay otras posibilidades de organizar la vida colectiva. Y los medios de comunicación social ahora, después que fueron privatizados, se quedó peor, porque ahora son los intereses económicos muy fuertemente que están por detrás. ¿Cuál es la respuesta? Las radios comunitarias, las televisiones comunitarias, la producción comunitaria independiente, que hoy es uno de los movimientos de América Latina más ricos. Y nosotros hoy, trabajando en la universidad, pero con mucha atención y mucha vinculación a los movimientos sociales, reivindicamos que todos nuestros proyectos salen también y son diseminados a través de las radios comunitarias, hasta porque son las solas que llegan a las comunidades en muchos lugares. Por ejemplo, yo acabo de terminar un proyecto sobre justicia indígena en Ecuador y Bolivia. La gran difusión de nuestro trabajo va a ser hecha en radios comunitarias que transmiten en quechua y aymara, porque de otra manera nunca llegarían a los indígenas, o sea, a la gente que necesita más y más de este conocimiento. Entonces, yo pienso que la radio comunitaria es una de las dimensiones más estratégicas de una transformación del mundo en este momento, porque el control mediático que el capital ha hecho ha sido muy, muy negativo para todos los movimientos sociales. Hay que buscar la resistencia sois vos. Y en cuanto al cambio de los vínculos sociales, a descolonizar, desmercantilizar también los vínculos sociales, ¿vos pensás que es necesario la construcción de un nuevo lenguaje, que de algún modo en América Latina nos seguimos manejando con el lenguaje del colonizador? ¿Es necesario crear nuevas nociones, nuevas valoraciones quizás al lenguaje, nuevos modos del decir, de algún modo para empezar a comunicarnos y a vincularnos desde otro lugar? Absolutamente, ahí a dos niveles, ¿no? Por un lado, eso que dices, la lengua. O sea, mismo dentro de las lenguas coloniales, nuestras lenguas son coloniales, hay muchas maneras de decir, de transmitir, que son más, no puede ser las formas de decir que vienen de las universidades, de los cursos de la universidad, porque la gente no los entiende. Yo, por ejemplo, todo mi trabajo es intentar de decir cosas complejas de una manera simple, sin traicionar la complejidad. Pero se puede decir de una manera que la gente entienda, es todo mi trabajo, ¿no? Pero también otra dimensión, es que en algunos lugares nosotros tenemos que invertir en traducción. Yo pienso que, por ejemplo, es muy importante que en alguna reunión de este país las radios tengo, y que hay, claro, radios mapuches, etcétera, y que haya interacción, digamos así, entre radios que transmiten en español con radios que transmiten en mapuche, por ejemplo. Yo pienso que es otra dimensión. Sí, muy interesante. Y es con respecto, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con lo de los estudios decoloniales, a la situación de la mujer en América Latina, ¿cómo podemos vincularlo con los estudios decoloniales y cuál es tu opinión con respecto a la violencia que padece la mujer hoy inmersa en el sistema patriarcal, en el sistema capitalista, que lamentablemente nos condena como mujeres a ser una mercancía, si pensamos en el tema de la prostitución, en la trata de mujeres, la violencia doméstica, la mujer ha sido y es valorada como si fuera un objeto de consumo en el que los hombres pueden hacer lo que quieran a su antojo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las cuestiones de género en América Latina, claro, desde el punto de vista de los estudios decoloniales? No, es que realmente, por un lado, tienes razón, las mujeres han sido, junto con los pueblos campesinos, con los pueblos indígenas, durante mucho tiempo considerados, en el caso de los indígenas, como subhumanos. Uh-huh. Y por eso gente que tiene que tener más deberes que derechos, lo que les da a los varones la capacidad de dominar las mujeres, por esa inferioridad natural de las mujeres, que las mujeres han vivido la colonialidad del poder y del saber muy temprano, digamos así, porque eran como los coloniales, colonizados también, subhumanos, por así decir. Las mujeres hoy están en el frente de esta lucha decolonial porque las mujeres la sufren de manera más plural que los hombres, por sí. Porque una mujer indígena sufre la discriminación porque es pobre, porque es mujer y porque es indígena. Y entonces, y si tú hablas con una mujer campesina, tienes también estas triples formas de dominación. Por eso es muy importante en estos estudios decoloniales que se juntan y buscan articular la lucha anticapitalista con la lucha anticolonial, con la lucha antipatriarcal, porque las mujeres son las que pueden, realmente las que significan más la unión de todas estas tres opresiones. Y las vemos muy claramente ahora con el femicidio o feminicidio en México, que es una cosa absolutamente trágica de lo que está pasando. Entonces, sí, tienes razón. Bien, y para terminar un poquito, contame qué te pasa a vos personalmente, qué sentís cuando pisás suelo latinoamericano, qué sensaciones, qué emociones. Me siento en casa, ¿no? Porque empecé a hacer mi trabajo de doctorado. Yo hice el trabajo del doctorado para una gran universidad americana, norteamericana, para la Universidad de Yale. Pero mi trabajo de campo fue hecho viviendo en una favela de Río de Janeiro. Y fue ahí que aprendí mucha de la sabiduría de mi vida, con la gente pobre, viviendo en una chabola con ellos, durante varios meses para hacer mi trabajo. Y desde entonces, en América Latina es mi casa. Yo me considero muchas veces un europeo desplazado, pero desplazado en el buen sentido, adoptado por América Latina, y aquí también ahora por otras razones, porque este continente es un continente donde tenemos gobiernos progresistas con propuestas más avanzadas, políticamente más avanzadas, sobre todo cuando miramos el contraste con Europa. En cuanto llego aquí, está el gobierno de Argentina nacionalizando a IFP. En Europa estamos privatizando, en mi país estamos privatizando las aerolíneas, el petróleo, la red postal, todo, ¿no? Entonces, eso por estas dos razones, aquí me situé en la casa. Bien, bueno, muchísimas gracias, Boventura. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Fue un gusto.